que se abra una instancia de negociación, que se pare esta actitud del intendente, porque si bien la nota la firma el asesor letrado, quien decide llevar la comisaría ahí se llama Javier Martínez. En su momento, cuando presentamos el pedido y le dimos tratamiento por el mes de mayo, planteaba mi alocución que no queríamos que llevara una comisaría a ese lugar. Le dábamos otras opciones si quería llevar una comisaría, porque todos estamos de acuerdo en que hay que sacarla de acá a la vuelta de la municipalidad, pero no a ese lugar, porque conceptualmente queremos que ese lugar siga siendo un lugar social, cultural y deportivo, en ese orden. Casualmente en esta sesión entra la respuesta. Viene firmado por el secretario de Seguridad y dice: en lo que a esta secretaría respecta, dicho espacio e inmuebles reúnen condiciones especiales muy favorables a la instalación de una comisaría, de un comando de patrullas y de una jefatura departamental. Las tres cosas.